Ni palabra, no, yo no le voy a decir nada. No, empieza. Hola, Godofredo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo te va, Vicky? Bien, bien, bien, todo bien. Che, tengo una mala noticia. No, ¿qué? Sí, la imaginería está cerradísima. Yo fui a la imaginería abajo de la autopista y estaba todo cerrado, todo apagado, no había nada, ni luces prendidas. Así que, bueno, me vine para acá. Vamos a tener que grabar el programa desde acá. Y bueno, haremos lo que se pueda. Y sí, vamos a tratar de hacer este programa que trata sobre arte, sobre artistas, que charla con gente que hace arte, conducido encima por dos que tratan de hacer arte también. Lo intentamos. Intentando hacer arte inclusive desde los más modestos escenarios. No somos de esos artistas que aspiran el teatro lleno, las lentejuelas. No, lo nuestro viene siempre en plan modesto. Venimos presentándonos en lugares pequeños, todavía no hemos ido a la televisión, no vamos a ir. La verdad, no nos llamaron tampoco. No, es porque no queremos, no es porque no nos hayan llamado, ¿eh? Ahí está, que quede muy claro, Godofredo, anda tirándome la musiquita, por favor. Que quede bien en claro, lo hacemos porque queremos. Porque queremos. Sí, señor, que quede bien en claro, no, a Radio Continental le dijimos que... ¿A qué otra radio más? A ver, a ninguna, nos quedamos con La Retaguardia. Sí, señor, que está ahí Fernando Tevele desde La Retaguardia controlando la transmisión. Esta transmisión de este programa que acá el señor Charlie García va a decir cómo se llama. Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante. Especialmente después de esta introducción con el señor Charlie García, que nos hace el aguante, comienza este programa que va a romper un poco con las costumbres que veníamos, porque siempre veníamos grabando con un par de semanas de anticipación. Perdón, señores oyentes, se están enterando en este momento, el programa es grabado. ¡Chan! Bueno, nosotros jugábamos con esto de que es en vivo. Bueno, hagamos de cuenta que es en vivo. Es casi en vivo, porque en realidad esta es la primera vez que lo grabamos un día antes. Totalmente. Es la primera vez que grabamos un día antes, mira, justo sobre el pucho. Si seguimos a este ritmo de 2 meses, lo hacemos en vivo desde el estudio de la radio, ya vamos a estar preparados. Y este programa también tiene la particularidad que no está hecho desde la imaginería, ni desde la vereda de la imaginería, porque estamos en un ciclo que se viene haciendo, que ya es su segunda fecha, y justamente vamos a entrevistar a la persona que organiza este ciclo. Casualmente, por esas cosas así, también es conductora de este programa. ¿Cómo le va, señorita Vicky Concu? Muy bien, me va muy bien. ¿En dónde estamos? ¿En qué evento estamos hoy? Esto es Aquellos que traman la noche en La Trama. El nombre es un juego con el nombre del lugar, ¿no? Exacto, sí, ha pescado la idea. He pescado la idea, soy muy, muy... muy lúcido. Muy lúcido. Mire, no tengo facilidad de eso. Bueno, contémosle entonces al oyente, ¿con qué se encuentra cuando aparece entre aquellos que traman la noche? Los que tramamos la noche somos artistas, en primer lugar, de distintos géneros. esta noche hubo teatro, performance, música y poesía. Digamos que la música y la poesía son el fuerte. Ah, y hubo también un número muy especial y fantástico, realmente no sé cómo, lo dejé para el final a propósito. Una cosa formidable de swing a cargo de Catriel Fernández, que casualmente me está entrevistando. Es un programa lleno de casualidades. Vamos a cambiar el nombre del aguante por el de autobombo en cualquier momento. No, pero está bueno también contar estas movidas que pasan, aparte, bueno, nosotros hacemos siempre desde la imaginería, pues poesía bajo la autopista es el ciclo y van muchos poetas, también van músicos, también van actores, va artistas en general. Y bueno, nos encontramos justamente con un ciclo parecido que también está bueno que el oyente conozca. Pues si la gente quiere saber cada cuánto se hacen, así, hay lugares donde informarse, tenemos... Y en este momento estoy publicando desde mi página, mi fanpage de Facebook, que es Vicky con Q, se escribe B corta y Q, U, I latina, espacio, C-O-N, espacio, Q. Siempre tengo que explicarlo, porque decir Vicky con Q, la gente no lo entiende. Pone Vicky con C, K, Y, cualquier cosa pone. Ahí está, ya sabemos cómo ir a buscarlo en Facebook, entonces. Totalmente. Bueno, ahora estamos cerrando esta segunda fecha del ciclo. Se van sumando experiencias. ¿Qué sentís vos como organizadora después de esta segunda fecha? Que aparte de salir bonita, bueno, supongo que llevó una cierta trama para organizar. Sí, bueno, esta fecha la organicé ya con más calma. La verdad yo me tensiono mucho porque me preocupo mucho porque las cosas salgan bien. Es una deficiencia que tengo, que me exijo mucho, me pongo tensa, nerviosa, me fijo en los detalles. Esta vez fue un poco más relajado. Porque ya conocía el lugar, ya tenía la experiencia de la primera fecha, convoqué a distintos artistas, yo tengo una lista secreta de artistas. Uh-huh. Entonces, en un libro bajo siete llaves, en un arcón de madera. Y recurrí a esa lista de nuevo, entonces ya sabía capaz las posibilidades de algunos artistas, si podían o si no podían fechar o esas cosas. Entonces ya tenía más o menos a quiénes convocar y los flyers, por ejemplo, ya tienen una estética que es en blanco y negro, que hago dos flyers, uno que tiene el nombre de la fecha, o sea, aquellos que traman la noche, más jueves, tanto, y otro flyer con los nombres de todos los artistas. Esto lo hago yo, estoy aprendiendo a diseñar, pero cada vez me sale más fácil, entonces cada aspecto de la organización se va tornando más fácil. Entonces fue un poco más distendida la previa. En cuanto al desarrollo, la verdad estoy re contenta porque vinieron todos los artistas menos una que vive en Lavamatanza. Pobre, encima también aclaremos, hoy justo llovió, es una lluvia tremenda. Una lluvia, pero tormenta. Fue terrible, yo veía desde el escenario, porque cuando estaba en la mesa no veía para la calle, pero desde el escenario me desconcentraba casi porque la lluvia en la calle era impresionante, parecía que se iba a inundar en cualquier momento. Pero bueno, a pesar de la lluvia vinieron la mayoría de los artistas, pudimos disfrutar de lo que compartió cada uno, pude meter, siempre meto mis poemas entre artista y artista, así que también la elección de los poemas a veces tiene que ver con lo que va a venir o con lo que pasó. Esa fue la modalidad de la vez pasada y también de esta vez. Trato de estar atenta a eso. Y bueno, y ahora incluso hay tan buen clima que la gente se está quedando, están tomando algo. Y la verdad, a mí ese lugar me gusta, entonces me siento cómoda. Y también por la gente que viene, siempre es gente que considero no solo buenos artistas, sino gente copada con la cual estar, la verdad. Entonces, se pasa un buen rato. Bueno, se pasa un buen rato aquellos que traman la noche de lluvia.

como estamos en una radio muy seria y con muchos recursos, y no podíamos hacer el programa desde la imaginería, nos trajeron un móvil, tenemos acá en la puerta de ¿cómo se llamó el lugar? La Trama. Ah, La Trama, en la puerta de La Trama hay una camioneta donde están todos los equipos, las antenas y los cables que llegan hasta nuestra mesa. Acá tenemos 5 micrófonos, tenemos la mesa del catering al lado nuestro, está todo perfectamente armado, este es un programa divino. Y bueno, para comenzar entonces, como siempre, tenemos un invitado y vamos a dejar que el invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Tito Arrúa, soy muchas cosas, no sé definirme, pero bueno, acá estoy en condición de escritor, poeta, invitado por Vicky a este ciclo. Sí, yo lo tenía alguna vez, hemos compartido en aquellos refugios de soles, en el centro cultural ahí, Méndez de Andes, ¿se acuerda? Ah, puede ser. Sí, lo tenía, usted anda más o menos por la escritura, digamos. Ando por ahí, suelo andar, sí. Así. Bueno, ¿cómo fue que escritura? ¿Por qué escritura y no pintó como dibujo, como otras cosas? ¿Por qué crees que te llevó por ese camino primero? Para mí, me parece que la necesidad expresiva artística, en mí en particular, siempre fue como algo muy necesario. Yo creo que es algo necesario para todo el mundo. Cada uno es como que tiene su don, digamos, tiene su lugar en el que se siente como más cómodo. Yo siempre, desde que tengo memoria, me gustó la literatura, me gustó la poesía, las canciones, lo que tiene que ver con la palabra hablada. Yo aprendí a leer solo, no lo digo así fanfarroneando, es un hecho, digamos, a los 4 años yo ya leía. Y desde que soy chico, supe que quería escribir y que quería expresarme por ese lado. Así que decí lector desde siempre. ¿Te acordás que fue lo primero que leíste? ¿Tu memoria registra? En mi casa había muchas, no sé si muchas, había un par de enciclopedias de esas que hay para pibes, que había en la década del 70, de 20 tomos, ilustradas, leía eso, me sigue gustando mucho ese tipo de textos. Después estaba la revista Selecciones, del Reader Digest, que también por ahí está medio devaluada, pero a mí se me pareció muy interesante porque tenían artículos de todo el mundo, humor, literatura, era algo interesante. Aparte, imagínate, yo tenía 7 años cuando leía esa revista, así que estaba llena de información. Sí, yo conozco a otros de 7 años, que eran 7, 8 años, que también leían lo mismo y se acuerdan de las caricaturas. Sí, se pueden nombrar ficciones, La Risa, Remedio Infalible, Citas Citables, Dramas de la Vida Real, eran todas secciones fijas que estaban siempre muy buenas. Después ya, bueno, un poco más de grande, más de adolescente, empecé a recorrer lo que es la literatura argentina, obviamente Borges, Cortázar, Mujica Lainez, Roberto Arlt, empecé como a explorar por ese lado. Y después, bueno, a leer un poco de literatura universal, ¿viste? Yo recién ahora estoy empezando a dominar un poco mejor el inglés, siempre leí traducciones del inglés y del francés, pero bueno, también en algún momento, cuando empecé a estudiar letras, ahí sí empecé a meterle literatura a lo loco. Así que nada, mi formación literaria es básicamente clásica, digamos. Mucha literatura clásica, literatura inglesa clásica, literatura en castellano clásica y literatura argentina. Sin embargo, he oído que también te movés en estos círculos de escritores contemporáneos. Entonces, también tenés una formación, digamos, no clásica. Puede ser. Yo, digamos, lo que siento que hago yo es por ahí acercar mi lugar, que es por ahí un poco más ortodoxo a mi forma de entender la literatura, a círculos que son por ahí un poquito más experimentales. O sea, como que se logra ahí trato de buscar como un equilibrio. Lo que no quita que no produzca yo también cosas que son por ahí, entre comillas, experimentales. Poesía de verso libre, o prosa poética, digamos, pero son formas expresivas que tampoco son tan modernas, digamos, son cosas que vienen también de la literatura hace tiempo. Como que para mí no hay una ruptura en la producción literaria en épocas, digamos, sino que todo va sumando y se va desarrollando. Por eso hoy en día todavía se sigue leyendo a Cervantes, se sigue leyendo a Góngora, y por ahí también cosas como re modernas, como las vanguardias literarias de 1920, ahora ya son como medio antiguas, digamos. O sea que para mí la literatura entra todo, y no habría que dejar nada afuera. Sí habría que dejar por ahí lo que es careta, lo que no, no tiene sentimientos, lo que se hace para convencer al, al canon o para caerle bien a tu tía, pero después por lo demás todo lo que tiene que ver con la expresión, con construir objetos estéticos que conmuevan y que ayuden a pensar y que te enriquezcan, nos parece que todo, todo es válido. Al decir careta, un poco plantás un lugar ideológico de lo que vos escribís, ¿no? Todo tiene ideología, obviamente. Claro. ¿Te costó encontrar vos el lugar ese de la literatura en donde te sentías mejor estando ahí parado? Yo creo que todavía no lo encontré. Me parece que cuando uno busca una forma de expresarse o de construir así, a mí me gusta decirle objetos poéticos o objetos estéticos, si uno se queda en un lugar, es como que retrocede. Es el típico caso del artista plástico que siempre pinta el mismo cuadro. Eso lo conocemos todos, no hace falta dar nombres. Hay tipos que hace 50 años que están pintando el mismo cuadro y los van vendiendo y salen cada vez más caros. Entonces, eso me parece que el tipo encontró una fórmula en la que se siente cómodo y se estancó. La cagó. García Ferré con Larguirucho, se me acaba de ocurrir. Que lo metía en todos lados. Bueno, yo por eso cuando decía careta... Perdón por dar un nombre, sí. Eso pasa con mucho del arte que es comercial. El teatro comercial, el cine comercial, la plástica, la música. Bueno, yo te quería preguntar, o sea, cuando me refería a la literatura contemporánea, vos empezaste a hablar de género, de verso libre, qué sé yo. Pero me refería más bien a los poetas, escritores, de los que te ves rodeado, que yo considero que uno los lee al escucharlos, ¿no? ¿Qué opinión te merece este ambiente en el que te mueves de nueva literatura? Claro, justamente a mí lo que me interesa de los ciclos literarios en los que empezamos a ver más o menos en la década del 90, de los ciclos, lugares como Pacha, lugares como Manita Ginebra, que justamente se alejan de la postura más careta en el sentido de que no están tan institucionalizados. Cuando yo decía careta me refería a cuando uno hace cosas pensando más bien en pertenecer a una institución o en convencer a los que dictaminan que es bueno y es malo, como para hacer lo que uno hace. Yo creo que estos circuitos más nuevos que hay son lugares donde uno puede expresarse con mucha más libertad. No hay un jurado que esté valorando lo que vos hacés, sino hay como gente que es par y que trabaja en otros ambientes, en otros lugares, en otros registros, donde todos nos escuchamos y donde todos de alguna manera convivimos. Me parece que esa es una novedad interesante que hay en los, en los nuevos ambientes en los que uno se mueve. Hay una gran comodidad. Y hay como un lugar de igualdad en el que uno puede sentarse a charlar con otro poeta, con otro escritor, y ir viendo un poco lo que está pasando. Me parece que eso es lo... yo vengo de estudiar letras en la facultad. En la facultad es todo lo contrario, es el dogma, es este es el que es bueno, este no es conocido, no es bueno, todo se juzga desde un lugar como bastante choto, en el sentido de valoración casi por peso o por cantidad de palabras. Como un funcionario de la literatura sería. Claro, claro. O sea, se valoran las cosas desde un lugar como ingenieril más que justamente para mí, ya creo que lo dije un montón de veces, para mí lo súper importante la movilización emotiva que tiene uno cuando produce algo y otro cuando lo consume. ¿Qué cosas te motivan a escribir? Yo creo que la literatura es una parte de la vida. Pero para mí, el arte es una característica de la vida. Y después uno va buscando como lugares en los que puede operar determinados saberes y hacer que el arte tome una forma, ya sea en la música, en la plástica, en la literatura. Pero como que si la formación espiritual de la persona no es integral en la vida, y no es muy probable que pueda funcionar bien o con totalidad en alguna posibilidad expresiva. Como yo, para mí, para ser buen escritor hay que ser buena persona. Para pintar bien cuadros hay que ser inteligente y hay que ser sabio. Pero son todas cosas que para mí están como encadenadas. ¿Cuándo fue la primera vez que te leíste a vos mismo y te gustó lo que leías? Yo creo que a eso de los 17, 18 años fue cuando como que tomé conciencia de lo que quería hacer literariamente. En esa época escribía cuentos, no escribía poesía. Y después de justamente mucho leer a Borges, mucho leer a Cortázar, dije, bueno, me parece que esta gente es piola como para tenerla de modelo. Y ahí me di cuenta de justamente esto. Yo soy, me considero estructuralista en el sentido de que cuando vos ves un cuento bien escrito, te puede gustar como de Borges, es impecable a nivel estructural. Digamos, no hay una palabra de más ni una palabra de menos. No hay un personaje de más ni un personaje de menos. Toda parte tiene una relación con el todo y el todo tiene un sentido que empieza y termina. Entonces, en ese momento fue cuando empecé a entender ese tipo de cosas. Empecé a intentar imitar eso. No sé si lo logro, pero más o menos cuando tenía 18 años empecé a hacer taller literario, empecé también a cruzar mis cosas con otra gente, empecé a dar cuenta que era eso lo que quería. Escribir un buen cuento, escribir un buen poema, en el sentido de algo que tiene una razón de ser a primera vista, digamos. Como un buen cuadro, un cuadro vos lo ves y te conmueve. Si vos estás buscando la vuelta a ver qué tiene de bueno y estás un rato para encontrárselo y por ahí no está tan bueno. Un libro lo mismo, digamos. A mí me gusta mucho Stephen King. Es un tipo que por ahí no es considerado como uno de los grandes escritores, como James Joyce, ¿no? Pero el tipo escribió 50 novelas y son todas buenas. En el sentido de que vos las empezás a leer y las terminás en 2 días, por ahí tiene 60 páginas. Eso demuestra que está pensado desde un lugar efectivo, digamos. Quiero contar un cuento, quiero contar una historia, y te la cuenta y no sea por las ramas. Pone las cosas que tiene que poner. Es lo que pasa con las películas. Hay mucha gente que habla mal del cine hollywoodense, pero todos vemos esas películas, y a todos nos gustan. Vos prendés la tele y están pasando una película de Bruce Willis, es probable que la veas, pero también la veas. Eso también tiene que ver con una cuestión estructural. La duración, la temática, en qué momento aparece la acción, en qué momento aparece el romance, todas esas cosas, digamos, por ahí no son para darle un premio Oscar, pero son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Y lo que no tiene eso, no, por ejemplo, mucha gente habla mal de las películas argentinas que se ponen en el cine Gaumont. Y vos ves esas películas, son 2 horas en las que no pasa nada. Digamos, es un tipo que llega a su casa, se toma un té, ve a la novia, a la mitad de la película se toma otro té, y al final de la película se toma otro té. Entonces vos lo que podés decir, bueno, es un tipo que le gusta tomar té. No hay un desarrollo dramático que te lleve a esto, a como comprometerte, interesarte, angustiarte con el personaje, y cuando se resuelve la situación, vos te sentís bien, lo que es el personaje, termina la película y te vas a tu casa contento. Para mí eso, por ahí, es medio reduccionista lo que estoy diciendo, pero yo lo quiero llevar al nivel de que esa estructura es necesaria, tiene que estar esa base, y si vos querés agregarle cosas, tiene que ser sobre eso, no empezar de cero, sino pues decir, bueno, tener una intención. Para mí eso es fundamental. Bueno, si el oyente, el que está del otro lado del parlante, quiere conocer un poco más de Tito Rúa, ¿hay algún lugar a donde ir a dirigirse para saber qué haces, para ver textos tuyos, para ver tus libros? Sí, bueno, me pueden googlear, que ahí van a encontrar un par de páginas y blogs donde hay material mío. Pueden buscar mi novela El Cultito, que se vende en las librerías que manejan material independiente, como acá en San Telmo, en La Libre, en Bolívar 646. Ahí se consigue, o si no, en La Flía, en la Feria del Libro Independiente, ahí hay ahí está mi novela, ahí también hay un libro de poemas míos que se llama Métrica, que no es muy fácil de conseguir, pero ahí, por ejemplo, bueno, ahí tengo publicados sonetos, versos, poemas con verso y rima, que también a nivel poético me gusta un poco laburar por ese lado, porque también es un formato que te restringe, pero que de alguna manera te permite brillar por otro lado, ¿viste? Yo siempre digo, con el tema del lenguaje, me gusta mucho el lenguaje rico, por ahí uso palabras que ya no se usan, pero de la misma manera que un artista plástico usa todos los colores que puede conseguir para pintar. O sea, su lenguaje son todos los colores, su estructura son todas las formas. Entonces, en la literatura también, digamos, está bueno usar todas las palabras, todas las formas poéticas, todo lo que te lleve a poder expresar algo. No, me quedamos entonces por ahora que agradecerte mucho por acompañarnos en este programa y por dejarnos acompañar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por haberme entrevistado. Espero que les sirva a alguien esto que acabo de decir. Si es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Muchas gracias, Estudios. Continúa esta emisión de El Aguante, encontrándose con artistas y con, sobre todo con artistas viajeros, que es esa mezcla que se da. No tanto en la poesía, no he conocido tantos poetas viajeros todavía, pero por ahí sí con el circo, que es también una de las ramas del arte que aparecen bastante en este programa. Y como de costumbre, vamos a dejar que nuestra invitada se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, ¿qué tal? Con Andrea. Andrea, ¿cómo le va? Muy bien, bastante bien. Bueno, ¿a qué rama del arte se dedica usted? Al arte circense. El circense, ¿qué parte específicamente? ¿Qué hace? ¿Es payasa? ¿Se anda colgando por el aire como esos que se cuelgan en circo? ¿Salta? ¿Qué hace? Yo hago malabares, tengo números de hula hula y hago performance de fuego, pirofagia y distintos elementos. Uh-huh. Y ando ahí aprendiendo un par de cosas, entrando en las ramas del teatro. Se escucha ahí una tonadita particular. ¿De dónde viene usted? De México. De México. ¿Y ha llegado hasta acá, hasta Sudamérica, hasta la Argentina, por aire o por tierra? Por tierra. Por tierra, bueno, vamos a ir para ese lado entonces. ¿Qué le pasó que se le ocurrió salir a viajar por tierra con la mochila, con los elementos circenses a conocer esta bonita América? Para mí, pienso que es un chip que traía ya desde pequeña. Siempre me gustó mucho viajar. Mi padre nos acostumbró mucho a salir a ir a acampar al río a fin de semana de carretera. Y nada, siempre vi mucho, de pequeña también, cuando me iba de vacaciones, vi mucho el arte callejero, es algo con el que crecí. Entonces fueron dos cosas que las que siempre crecí pensando, ¿no? En algún momento viajar. Claro, pero viste que generalmente el viaje así de mochila es una vacación, nos muestran como una vacación, que vas con la mochila, volvés, pero vas con la plata. Vos en este caso saliste, supongo que trabajando y con la carpa también, ¿no? Claro. ¿Y qué se sintió cuando arrancaste los primeros días? Muy bien, la verdad, como arranqué con otros compañeros que ya tenían un poco de experiencia, entonces éramos un par, éramos un montón de los primeros viajes que hice, que ya se dedicaban a eso, ¿no? Entonces me sentía un poco contenida, pero bien, bastante bien, porque es muy diferente a lo que la gente piensa. Uno tiene un poco de vértigo y crees que va a ser muchísimo más difícil y la calle y lugares nuevos, y la verdad es que resulta ser todo lo contrario, como que las cosas siempre se dan. Uno trabaja y trabaja y salen las cosas. ¿Qué cosas descubriste durante el viaje? Que la gente tiene... ¿Qué tipo de cosas que en general? No sé, muchísimas cosas. Que tu mejor amigo puede ser el que conoces hace 10 años o el que te conociste hace una semana en un hostel. Que pasan más cosas buenas que malas. Que la gente vive con miedo todo el tiempo, pero no sé, está mal que la ley de la desconfianza es lo peor que puede haber. No sé, que hay un millón de rincones nuevos que nunca vas a terminar de conocer y la gente se queda en un solo lugar, no sé, sin conocer qué pasa en el barrio de al lado. No sé, que el circo y que el arte es una manera también muy bonita de viajar, de trabajar independientemente y también es una manera muy linda de transmitir muchas cosas. ¿Te tocó en algún momento que alguien te interpelara de mala manera por ser artista y por estar, por ejemplo, actuando en la calle? Ah, sí, claro. Esas son experiencias que me han pasado un montón de veces, que toca enfrentar. Uh-huh. ¿En dónde, por ejemplo? En México, en el Caribe, está prohibido hacer malabares en el semáforo. Y a mi compañero se lo llevaron preso. Ya me estuvo a punto de llevarme presa. Claro, en distintos lugares también por hacer espectáculos en las plazas. ¿En qué? ¿Esas ciudades de México? Sí, esa es en el Caribe de México, en Cancún. Uh-huh. Después, en distintos lugares. En Colombia también, migración. Claro, así como hay lugares en los que me ha ido muy bien, también hay lugares en los que ha sido difícil trabajar. ¿Te acuerdas cómo fue que te acercaste al arte circense? Al arte circense. Sí, yo tenía unos amigos que hacían espectáculos callejeros en Puerto Vallarta, que es una ciudad muy turística de México. Y y ellos son los que empecé a ver yo que hacían arte callejero, que tengo bastante memoria. Pero más bien el circo. La memoria del circo la tengo desde pequeña porque siempre en mi familia hubo mucha cultura de circo. O sea, si venía carpas, era una carpa de circo a la que íbamos al espectáculo y también los espectáculos y ruedas callejeras se veían mucho. Entonces, para mí, la primera imagen que tengo del circo es esa. Después de acercarme, es porque empecé a conocer gente, empecé a trabajar en animaciones, en fiestas infantiles, y tenía amigos que hacían malabares, y comencé a aprender. ¿Cómo fue agarrar por primera vez las tres pelotitas? Bueno, pues muy buena, una sensación muy buena. Yo empecé con cadenas de fuego. Con malabares también. Pero sí, empecé con cadenas de fuego y nada, una sensación muy buena. Empecé a descubrir movimientos, empecé a descubrir que puedes hacer otras cosas que nunca haces con tu cuerpo, no sé, trabajar con el fuego, la sensación de hacer algo y que la gente se te quede viendo, no sé. Con el fuego particularmente, ¿qué sentís cuando empezás a revolear esas cadenas con un fuego en la punta? Ay, no, me encanta. Para mí el elemento del fuego, más allá de lo visual o de la impresión que le da a la gente, me fascina trabajar con el fuego. Hago pirofagia también y es como... Pirofagia es tragar fuego, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, tragar fuego. Y y nada, es un elemento bastante loco y la primera vez que usas algún juguete que tenga fuego, primero la sensación del calor y el sonido que hace, o cuando lo haces en un lugar que es de completa oscuridad, en una playa o algo, es muy alucinante. Es como casi no alcanzas a ver nada más que el fuego y tú. Y no sé, es muy loco poder, no dominarlo, pero poder estar en contacto con él. De Sudamérica, antes de venir, de conocer, de viajar, ¿habías oído algo, conocías algo que te hubieran contado, que después al conocer en persona te hiciera un contraste con lo que vos, la imagen que vos tenías? Sí, claro, muchísimas cosas. ¿Por ejemplo? Primeramente, no sé, Argentina, te encuentras un montón de argentinos viajando todo el tiempo, y uno se va formando capaz una idea, lo que te van contando, y cuando tú llegas descubres realmente cómo es todo. No sé, por ejemplo, Colombia, que también siempre te lo cuenta la gente y te ponen esa imagen horrible del narcotráfico, el peligro, y es un país hermoso por el que caminé por todos lados, por muchas ciudades, que la gente tiene un calor divino, y es un lugar donde pasé mucho tiempo. ¿Qué más? No sé, en muchos lugares. ¿De Argentina? Como que tenía una idea de Buenos Aires, tenía una idea, Argentina todavía no conozco tanto, todavía. Pero por ejemplo de Buenos Aires tenía, como lo cuentan, tenía una idea como de una ciudad un poco más caótica. Y la verdad que me gusta, es una ciudad grande, es una ciudad muy intensa, pero tiene muchísimas cosas muy buenas y una ciudad bonita. Tiene muchas plazas, tiene muchos parques, tiene muchas cosas que hacer, tiene muchos museos. Y hay ciudades que en verdad tienen una energía más fuerte o son más caóticas o el transporte es más intenso y la verdad a las ciudades en las que he pasado aquí no es tan como la gente lo pinta, ¿no? ¿De qué ciudad de México partiste vos? Yo soy de la ciudad de Guadalajara. Después del DF es la segunda más grande de México. Uh-huh. ¿Y qué cosas te sorprendieron acá en Argentina, por ejemplo, cuando vos llegaste y ver cosas que a lo que vos estabas acostumbrado era algo extraño? ¿Algo extraño? Podría ser la comida. Sí, ya sabía lo que era muy un poco la condimentada, comida. ¿No? Sí, acá. Ya sabía un poco lo que era la comida por amigos que ya tenía, pero sí, como la cultura de horno que tienen, que no existe mucho en los países del norte, no sé, en Perú, en Ecuador, en México. Uh-huh. Sí. No sé, los vinos. No sé, lo más bien la cultura de la comida, y culturalmente es alucinante. Es una ciudad en la que todos los fines de semana, todos los días existe algo. Si quieres ver música, teatro, cine, o sea, no hay ninguna ciudad de Latinoamérica que sea como acá, la verdad. Eso me impactó. Es una ciudad bastante movida culturalmente. Y con respecto a tu profesión, el circo, si tuvieras que contarle a alguien... todo el trabajo que lleva y a las cosas que llegas, ¿qué es lo primero que se te ocurre decirle? Uy, pues es muy difícil, no es algo muy largo y muy complejo, pero si tendría que hacerlo breve, o sea, algo que contarle, ¿qué le diría a una persona sobre el circo? No sé, para mí que el circo cambia vidas, mal, que... No lo sé, que realmente es muy bonito, el arte en general, es muy lindo poder dedicarte a lo que te gusta y poder expresarlo. Y el circo para mí es más que lo que la gente tiene la idea en la cabeza, que es como distintas disciplinas que para sorprender, sino que es toda una movida, es toda una hermandad, es todo un, no sé, una red gigante en todo el mundo que es muy lindo ser parte de ella. Bueno, ¿y tenés algún video dando vueltas en internet, en algún lugar, por si alguien quiere conocer lo que haces? Sí, tengo tengo varios. En YouTube puedes poner Dregis Toscano, Dregis espacio Toscano, como están ahí, ahí tengo un par de videos de lo que hago para compartir con la gente. Y bueno, finalizando, vos estás viajando justamente con el arte, con un arte que tiene bastante que ver con la poesía visual, digamos. Y vamos a cerrar, como a veces nos gusta cerrar en este programa, preguntándote qué es para vos la poesía. ¿Qué es para mí la poesía? Uy, no sé, porque, bueno, si lo hacemos literalmente, para mí la poesía es como versos, y para mí es una expresión artística, literaria, de, no sé, de expresar sentimientos, ideas en letras, versos, pero para mí la poesía, o sea, eso es una expresión, literalmente, ¿no? Pero para mí la poesía están muchas cosas, como tú le dijiste ahorita, visualmente, ¿no? Sino como es distintas sensaciones, sentimientos y texturas, no sé, exteriorizadas, puestas en un papel o en una canción o en una fotografía o en, no sé, o en música, eso para mí es la poesía. Bueno, no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Sí, gracias. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Aquel sector vi que venía caminando una mujer con sus batallas a cuestas y se acercaba más y más y derrotaba a mi hastío y se acercaba más y más y la tenía acá y transpiraba mis sentidos hasta que cuando por fin pasó la miré de arriba abajo y exclamé con voz de gigante: ¡qué buen orto! El aguante. Ante todo, poesía. Bueno, estamos ahora con otro artista que vamos a dejar también que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Sí, mi nombre es Gaby Coleman. Me encargo de cantar y de tocar la guitarra. Sí, acabo de tocar acá en el evento de Aquellos que traman la noche. Y la pasamos muy bien. Bueno, me alegro mucho. Me intriga saber un poquito cómo llegaste a la guitarra, al canto. ¿Cómo llegaste a expresarte por ese medio? Yo creo que las ganas de expresarme artísticamente te van acompañando desde muy chico, desde que ves algo que te llama la atención y te gustó, en mi caso Michael Jackson, desde muy chico me gustaba él y le imitaba bailando, o desde la parte estética o lo que fuere, en el camino querés ser veterinario, querés ser no sé, astronauta, lo que fuere, pero de alguna forma uno ya creo que nace con una necesidad de expresarse de manera, se quiere llamar artística, de contar cosas, de transmitir cosas, siempre la vida te va empujando, te va llevando a eso, desde chico. Y a la hora de componer, ¿qué cosas te inspiran? Y a la hora de componer, me cuesta mucho componer. Hay algo curioso, que es que grabé dos discos hasta ahora, que esos discos los grabé entre noviembre, diciembre, enero y febrero, siempre de los últimos años. Por lo general, lo que inspiraron esos discos fueron disparadores angustiantes, como muertes o rupturas amorosas. Pero después el trabajo de disco, de álbum, digamos, es como que no quiere quedarse en la angustia, sino como atravesarla, o sea, escapar de la angustia. La catarsis, digamos. Como la necesidad de sentirse poderoso sobre una situación. Vos estás en un pozo, digamos. Entonces vos decís, ¿cómo salgo, loco? Entonces vas probando con las cosas que tenés al lado y vas o escalando, volando, saltando. De alguna forma, la idea es salir del pozo, pero sabiendo que estás en el pozo, dejando en claro que estás en el pozo y que querés salir de eso. Ese es el trabajo, ¿no?, que hago al componer. ¿Te acordás de tus primeras canciones? Sí, al principio en realidad van a ser 3 años que compongo letras, que me animo a cantar. Yo antes hacía composiciones instrumentales. La primera canción se llama Canción para Volver, esa fue la primera canción con la que decidí mandarme a presentar lo que yo hacía, que fue dedicada a una italiana que muy simple la historia, una italiana que mayor de edad que te robó el corazón. Me robó el corazón, yo le gustaba a ella y al otro día se iba. Entonces compuse Canción para Volver, una canción instrumental que está ahí en ese disco Road to the House. Y contame algún verso que hayas escrito que diga, che, este está bueno. Todas las canciones que compongo me gustan. A ver, sin ir más lejos, a ver, hay una canción, la verdad que no se me viene mucho. Me he sorprendido de canciones mías que le sirvieron a mucha gente, como tengo una canción que se llama La Paloma del Gorrión, que a mucha gente le gusta, yo ya no la toco más, que es una historia de un gorrión que está mal por determinadas circunstancias y la paloma se le acerca, un ave como él, pero de otra especie, se acerca y le dice, y trata de aconsejarle, de ayudarla. Como parece Flume, que es inútil, que hay que seguir volando. Bueno, algo simple, pero no sé, mucha gente que le estalló esa letra y le gustó, ayudó mucho. No sé, me gusta, la mayoría no se me viene nada fácilmente. Justo algo así te quería preguntar, pues, sí. A ver, ¿qué veías que le pasaba a la gente cuando vos... Se emociona. A mí me impactó muchas veces que toqué lugares como acá la trama, así, lugares que no son específicamente para shows, ¿no? Te distraes a veces con el mozo llevando algo, gente entrando. Me pasó muchas veces de cantar canciones o tocar canciones que veía gente que se ponía a llorar o cosas así, después se me acercaba y me decía que se había emocionado mucho con lo que habían sentido. Cosas así. Y bueno, estos dos discos, ¿cómo se llaman? Uno se llama Road to the Hole, compuesto en 2012, y el 2012-2013. Y Nos metió en el estudio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Nos están saludando. Perdón, estamos al aire, pero no importa, venga. Escúcheme, en el próximo programa usted va a estar, ¿no? Sí, disculpe, no lo sabe. ¿Cómo es su nombre? Roberto. Ahí está, el Tano, el más conocido como el Tano. El Tano Giovanetti va a acompañarnos la próxima. Bueno, lo saludamos ahora. Lo saludamos, está yendo del estudio. Disculpe que lo interrumpa, sabe que esto nos pasa siempre. Sí, no. Viene alguien una radio tan exitosa, es imposible que no se te cole así. Algún personaje famoso. Estábamos en tus discos. Sí, el primer, bueno, como decía, Rose Hall, compuesto en 2012, 2013, y Lágrima, Amor, Muerte, que ya tiene canciones con letras, en 2013-2014. ¿Las letras son en castellano? Todas en castellano, sí. Seguramente me preguntás porque... Porque cantás en varios idiomas. Sí. Escuché, José, habla portugués. ¿Cómo es el amor con ese idioma? Es que gracias a Caetano Veloso, mi admiración, gracias a él aprendí a cantar. Y bueno, la mayoría de sus canciones... A él lo admiro mucho porque canta desde napolitano, italiano, francés, brasilero, español, y en todos los idiomas los canta muy bien, muy perfecto, muy prolijos y sentidos. Entonces, no sé, fue como el... Aprendí a cantar en portugués yo, pero seguí su carrera y lo investigué y bueno, me pareció que yo me emocionaba con cada canción de él en distintos idiomas y yo sentí que yo también puedo hacer lo mismo, agarrar las herramientas, aprender un idioma, una canción. Creo que el mundo te da herramientas, entonces hay que aprovecharlas. Y a la hora de componer con letra, que vos decís que te cuesta tanto, ¿qué es lo que se te hace fácil? ¿Qué es lo que te inspira, que te lleva a lograrlo? Las canciones que más me gustan las compuse en periodos de, digamos, de soledad. Tengo muchas charlas con muchos amigos, Leandro Galén, Martín Coria, que son personas que admiro desde un punto artístico. Los conocí como artistas primero, y después los dio las cosas de la vida, que terminé siendo gran amigo de ellos. Y tienen mucho, hablamos mucho de eso, de que ellos componen o prefieren un estadio de soledad para componer, para nutrirse del arte. Las canciones más fáciles y que más me gustaron, las que más, digamos, salieron de forma más natural, son todas en periodos de soledad. Pasa que algo simple, en la soledad uno está en contacto con su mismo, ve lo que no quiere ver y ve también lo que está bueno de uno. ¿Qué es para vos la poesía? La poesía es una herramienta más de la vida para subsistir, para existir. ¿Qué sé yo? La poesía. En poesía no habrían tantas cosas como la música. No sé, la poesía eres tú, soy yo, todo es poesía. Bueno, vamos a contarle al oyente, si lo que escuchó hasta ahora le llamó la atención y por ahí o quiere conseguir un disco, o quiere saber cuándo tocás, o quiere escuchar más sobre vos. Sí, ¿a dónde lo mandamos? Ahí estamos en 2015 ya estamos, sí. Así que vamos a Facebook primero que nada, nos hacemos amigos. Muy bien. Ponemos a ver qué nombre ponemos en Facebook. Gaby Coleman con Y y con C. Gaby Coleman. Ponemos ahí en Facebook y tenemos seguramente muchos amigos en contacto porque es una radio de Vicky y de Katia, ¿no? Entonces ahí, y si no, tenemos los discos subidos a YouTube y los discos subidos a Bandcamp también. Bien, ¿y próximas fechas? Ninguna por el momento. O sea que me hago amigo tuyo y cuando vea que tocas... Si quieren ahí, que les toque a domicilio, estoy disponible. Muy bien. Entonces no me queda más que agradecerte por acompañarnos, por dejarnos acompañarte. Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. Y al que está del otro lado del parlante, le damos las gracias por haber llegado hasta acá, por acompañarnos, y nos vemos en apenas una semanita. Será hasta luego. Negras tormentas agitan.